Es una negra mulata que con su sangre desata al ritmo de sus caderas y el carnaval. Vas amorreando mi negra, vas amorreando candombe al ritmo de sus caderas y el carnaval. Su sangre desata al ritmo de sus caderas y el carnaval. Más amorreando mi negra, más amorreando candombe al ritmo de sus caderas y el carnaval. Sus caderas y el carnaval.